pasé por malos tiempos, pero nunca perdí la fe de que llegaría el momento de echar pa'lante otra vez. Ahora ya sé quiénes son las mujeres comerciantes, el amigo que echa pa'lante o los amigos de ron. Conocí lo que es una prisión, de la tristeza del preso que no puede ver el sol. Aprendí que hay que tener paciencia, señores, esa experiencia mucho, mucho me enseñó. Aumentó mi fe, me dio más valor. Aumentó mi fe, me dio más valor. Aumentó mi fe, me dio más valor. Señores, esa experiencia hay que mucho me enseñó. Aumentó mi fe, me dio más valor. Yo conocí de la tristeza de un preso que no puede ver el sol. Aumentó mi fe, me dio más valor. De las mujeres comerciantes no te dejan echar pa'lante. Aumentó mi fe, me dio más valor. Ay, qué triste me sentí en la celda que estaba yo. Aumentó mi fe, me dio más valor. Qué contento me siento. Cuenta. Time, me voy a dar un palo. A ver, María, qué chévere está esto. Un cable sin mantequilla.